se pone en paréntesis porque allí aparecerá pronto el nepotismo, el abuso de poder y la intimidación dolosa sobre los cuerpos. ¿Qué decir cuando la actitud de supuestos médicos se ocupan de operar una misma pierna dos veces y que estaba sana, mientras la enferma pone en riesgo la vida del paciente y al ser operado ya correctamente pierde la vida? ¿Cómo se van a equivocar de nuevo si ya le cortaron la pierna sana? Y mientras tanto, en otro lugar, el IPS, Instituto de Previsión Social, lo quieren reorganizar como un negocio privado. A nadie se le escapa, con tantos cuentos que han emitido en estos más de 70 años, que si vienen a hacerse cargo, entre comillas, de una empresa estatal, y esta lo es en su planteamiento, pero su fondo de inversión está porque hay millones de trabajadores activos que aportan y pasivos que también siguen aportando. El tesoro para el funcionamiento del IPS no es del Estado, es de los trabajadores activos y pasivos. Hacienda se ha valido de resoluciones ilegales para sacar dinero del IPS y de las demás empresas del Estado, llevándolas a un nivel de presión tan grande que no pueden seguir operando. Tal es el caso de la ANDE y Copaco, dos empresas fundamentales para el desarrollo soberano del país. Aunque el agua, el cemento y los ferrocarriles son también muy importantes, junto a la salud y la educación y cultura. Todas estas, junto al IPS, conforman los bienes más preciados. Por supuesto que si no hay tierras, no hay producción nacional, no hay comida local, sería todo importado, sin saber de dónde y cómo están procesadas. Tampoco podemos patalear en ese caso. Si no hay pequeñas y medianas empresas, no hay mercado interno, no hay producción local, no se mueve el dinero, las poblaciones languidecen y se despueblan. Han realizado un censo nacional que ni siquiera ha visitado todos los barrios de la capital del país. ¿Cuántas barriadas de Asunción no vieron un censista en todo el día? Fue una burla y encima hay unos gastos que no se puede decir que se gastaron, si no hubo censo en amplias zonas. ¿Los cargaron con datos viejos? Lo que sí se sabe es que decreció la población. ¿Saben cuánta gente se fue en este tiempo? Según datos internacionales, 400.000. Pero ustedes no pueden decir con datos propios cuánta gente hay en cada lugar, y son gobierno hace más de 70 años. Y como era de esperar, con la siembra de vientos que hacen los Estados Unidos con sus representantes, y la fortaleza que es su nueva embajada, podemos afirmar que ellos saben que los tiempos no les son propicios y se preparan para ello. Es totalmente desproporcionada con relación a la embajada del Paraguay en los Estados Unidos, y esa desproporción es más agresiva aún cuando no nos resultan de ninguna utilidad para la vida democrática y su consolidación. Al contrario, fortalecen a los sectores vinculados a los peores negocios turbios que han generado las mafias, pero para taparlos se las agarran con el contrabando de cigarrillos. No sé qué harían si fueran porros con hierba americana, ya que en Estados Unidos hay miles y miles de kilómetros, millones de hectáreas de cannabis. Ellos fueron los responsables de su prohibición en los años 30, para ser los únicos proveedores, y ahora pretenden que se vaya legalizando con unas plantas de poca monta, pasadas primero por el tamiz de los laboratorios, mientras ellos siguen adelante con las mejores. Saben también que la cannabis paraguaya es de las mejores del mundo, pero a esa la quieren convertir en droga, es decir, en ladrillos, para que no llegue a ser medicinal y bajen al 1000% los remedios que ellos ofertan. Este equipo del puesto a dedo Peña es uno de los más mequetrefes de la historia nacional. Qué diferencia enorme con alguno de los ministros y colaboradores de Fernando Lugo, que con muy poco de lo que quedaba de la institucionalidad, casi nada de representantes propios y recursos propios en el aparato estatal, y ni hablar en el Tesoro, ya que la mayoría se los habían llevado los representantes de la miseria y los buitres internacionales, pese a todo, en 4 años, fue logrando revertir el camino de la autodestrucción por el que llevaban al país los corruptos funcionarios coloretes, aquellos que solo sabían conducir al país con más deudas y como Guasmosi privatizaron lo público siguiendo directrices de los buitres internacionales, capitalistas, para convertir a sus propios compatriotas en esclavos extranjeros en su propia tierra. Ahora, más que nunca, han quedado en evidencia, pero eso sí, no tienen vergüenza alguna, solo cinismo y avaricia y una gran sed de poder. Que, valga la redundancia, sin poder al mismo tiempo advertir que el poder lo tendrán los extranjeros. Ellos también serán vasallos, nunca serán señores. Fueron, son y serán lacayos de gobiernos extranjeros, los mismos que hoy celebran como gran victoria el enorme fraude, el mayor cometido en la era moderna del Paraguay. El ejemplo más claro, y aunque se lo difundió y se habló sobre ello, luego los periódicos, la prensa hegemónica, la TV y los trolls que inundan las redes se dedicaron a tapar la noticia sobre el mega fraude contra el IPS, con el que sus directivos, según la Contraloría General de la República, les pagó a los proveedores, sin verificar respaldo, el monto de 1 billón de guaraníes, no 1 millón, 1 billón. Estamos hablando de más de 130 millones de dólares. Y eso sigue sumando en contra de la prestación y el mantenimiento del sistema. Pero atenti, porque los proveedores, si forman la nueva sociedad, serán parte en la nueva empresa. Allí está implícita la íntima colaboración entre lo público, que no les pertenece, y lo privado, que configuran con fondos públicos, que ya le sacaron al IPS antes. Es decir, lo fusionan con Salud, el Ministerio de Salud es en este caso la tapadera, perfecta la tapadera, para robarle al pueblo su sistema cooperativo de salud, que seguirán fluyendo hacia esas arcas y posiblemente durante un tiempo mejoren los datos técnicos, pero el pueblo trabajador ya no tendrá arte ni parte en esta nueva sociedad, con fondos que le pertenecen de punta a punta, pero en manos de lacras que seguirán comiendo de las tetas del Estado. La ANDE significa Itaipú, Yacyretá, Acaraí, Añacuá y todo lo que puedan hacer a futuro, pero ya dejará todo en manos privadas y supuestas públicas en ministerios. Así las cosas, quedará definitivamente consumado el vaciamiento de la cementera estatal de Vallemí, con la que HC armó la suya y otros negocios conexos. Pero también vemos que la ideología de género, de la que tanto hablan y tratan de que la enseñanza de la sexualidad correcta sea mirada con sospechas, pero que nada dicen de dónde salen estas afirmaciones que promueven una degradación de la enseñanza que están íntimamente relacionadas con la siniestra carroña de los pedófilos que piden pista y que es justamente los Estados Unidos justamente los Estados Unidos donde mayor cantidad estos monstruos existen y el comercio de menores también. O que la Agenda 2030 viene de la mano de la Unión Europea, que nada tienen que ver con los comunistas, los socialistas o los anarquistas, que jamás han propiciado la mera existencia de estas lacras. O no saben de las tendencias pedófilas del actual presidente yanqui. Biden es pedófilo, ojo. Todo lo que viene de Europa Occidental y los Estados Unidos es demencial. No registran lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos. ¿Quiénes los venden? Lo hacen a la vista del público. La policía no lo sabe, los políticos no lo saben, los religiosos y sus banqueros no lo saben. Vamos, vamos. Un país que no puede resolver los problemas de 120 millones de norteamericanos sobre poco más de 320 millones y nos quieren inundar con sus porquerías para frenar la superpoblación mundial a costa nuestra, de los países empobrecidos por ellos y sus lacayos locales. Los derechos humanos no lo hemos conseguido de la nada y no vamos a dejar de luchar por ellos. Le ha costado a la humanidad dos guerras mundiales y 700 años de atrocidades de todo tipo. Los derechos humanos consagrados en 1948, que ahora quieren desconocer definitivamente, pues no lo lograrán. La multipolaridad es en cierta medida la aplicación de esos conceptos que en el occidente hoy yacen devaluados. Y que los más conspicuos representantes, como los Bolsonaro, Uribe, Boluarte, Fujimori, Katz, y los impresentables de Bullrich o Milei, o tendremos que decir Villarroel en la Argentina, o el represor uruguayo Milani, que es senador, o el gobierno de entreguista La Calle Pou, y hablando de entreguistas también lo son, aunque tengan camisetas frente amplistas, es mi opinión, ¿eh? Lo digo y me hago cargo de aquellos que para los que no hay momentos buenos para acompañar una petición nacional que defienda los intereses populares, como la propuesta de la PIT-CNT, aquellos que desde adentro del Frente Amplio tratan de evitar que el pueblo Frente Amplista apoye las propuestas obreras y empiecen a surtir efecto las presiones para que el Uruguay tenga agua para todos y no sea negocio de unos pocos, entre otras cosas muy puntuales. También el palo va para aquellas que le ponen palo a la rueda a la mujer brillante que maneja y conduce la ciudad más grande y compleja, Montevideo, y como puede ser candidata de la República, los machirulos no la quieren en la línea de largada. Y volviendo a nuestro país, tenemos entre toda esta lacra internacional, tenemos a los propios, y los propios son los que nos están amargando la vida nuevamente. Así que lo que esperamos es poder juntar todos los piolines sueltos de la oposición, poder identificar a los verdaderos, a los que verdaderamente hacen oposición en todo momento, que apoyan, si hay algo positivo, que apoyen, pero tenemos tantas cosas para defender que están haciendo mal, que en este momento

a tratar algo que nos preocupa muchísimo, como es la nueva harina, esa que ha apoyado el Ministerio de Agricultura y que el Ministerio de Salud no sacó, no dijo ni mu, o sea que están de acuerdo. Y es un alimento que nos va a caer en el pan, en la harina de pan, lo cual ha dejado fuera de uso dentro de la misma harina los minerales que son necesarios para el cuerpo humano, y ahora nos venden otra basura transgénica. Vamos a escuchar a un compañero que nos habla muy claramente sobre el tema y que de esto sabe un poco y lo va a explicar mucho mejor. El Ministerio de Agricultura aprobó en Paraguay el primer trigo transgénico del mundo, llamado HB4. Para su cultivo se utiliza un agrotóxico llamado glufosinato de amonio, que es altamente nocivo para los seres humanos. Puede causar daño genético, daño en el sistema nervioso central, inclusive también abortos espontáneos. Hay análisis científicos que indican que este agrotóxico inclusive podría permanecer en las partes de la planta que se usan para hacer nuestra harina. Por lo tanto, podrían terminar en nuestro pan, y el pan podría tener veneno. Por eso, desde Paraguay, muchos cocineros, cocineras, médicos, médicas, gente de muchísima profesión, nos estamos organizando en una campaña que se llama Pan sin Veneno, donde pedimos que este trigo HD4 todavía no sea liberado en el mercado hasta que todos los actores que formamos parte de la cadena productiva podamos discutir su efecto en la salud humana. Tendrían que haber análisis científicos independientes que no sean solamente los proveídos por las mismas empresas que nos quieren vender este trigo. ¿Cómo puedes ayudar a la campaña? Acércate a firmar, tenemos un montón de puntos de firma en varios locales gastronómicos del país. Puedes imprimir la planilla y empezar a juntar firmas vos. Escribinos al inbox y hablemos un poco sobre cómo podemos tratar de cambiar esta situación para que dejen de envenenarnos a costa de sus ganancias. Sería de muchísima ayuda también para nosotros que compartas los materiales que salen de la campaña. Acá en este perfil y en otros hay muchísima información. Y estar atento a lo que vamos haciendo. Tenemos planeadas ferias gastronómicas, audiencias públicas en el Congreso y muchísimas cosas más, para lo cual vamos a necesitar tu ayuda. Make volando por las noches a Maera. Bueno, volvemos a tratar el tema Argentina, porque para la comunidad paraguaya, para la comunidad, para todas las comunidades latinoamericanas, porque vamos a ser los que vamos a recibir los golpes si gana este binomio de Victoria Villarroel y Javier Milei. Lo pongo delante a Villarroel porque ella es la política, el otro es el gritón, el que pone la cara, pero ella es la que pone la política, la que marca la orientación. Entonces, realmente tenemos que tomar en cuenta todas las barbaridades, los actos de promoción del terrorismo que esta mujer promueve, y ha estado diciendo justamente con relación a los pueblos indígenas que son usurpadores de tierras cuando los indígenas estaban antes de los europeos. Vivían antes, ellos son muy anteriores, son 10.000, 12.000, 14.000 años antes de que aparezcan por acá los europeos. Entonces no podemos dejar pasar estas cosas, porque el hecho de que ella plantee lo que piensan los grandes terratenientes, industriales, los que siempre han tenido la manija desde la época de la invasión europea, es justamente dejar a los pueblos indígenas sin ningún pedacito de tierra. Es liquidarlos como comunidades, como espacio cultural, liquidar sus costumbres, su idioma, su cultura, con lo cual a nosotros nos deja sin raíces a los pueblos americanos, a los criollos, nos dejan sin raíces, porque muy poco han traído los europeos de sus raíces. Entonces, con lo que han traído los europeos en segundas o terceras oleadas, y lo que tenemos acá, hemos podido desarrollar, mal que bien, otra clase de sociedad más abierta, más complementaria. Y además porque coincidimos en general de que los pueblos indígenas son tan humanos como nosotros. Y en muchos casos ellos marcan, en lo espiritual, tienen muchos conocimientos y un estilo de vida que nos beneficia a todos. Entonces, aceptar mínimamente que Victoria Villarroel plantee que los pueblos indígenas son usurpadores de sus tierras, no de las tierras que ocuparon, sí, Roca y toda la basura que vino después, Martínez de Hoz, Videla, Onganía, que no tenían antes, porque ellos son los invasores, son descendientes de esos invasores. Nosotros, los criollos, no nos consideramos parte de esos. Y es muy interesante que ellos en este momento confronten fuertemente con los indígenas que han venido en Malón de la Paz a conversar, a explicar, a mostrar lo que son sus comunidades, para aquellos que tendrían que conocerlo al ser elegidos como representante del pueblo, pero que vienen justamente a demostrar que el litio, así como lo quieren plantear para su producción, es lesivo, es invasivo y destructor del medio ambiente. No los ayuda en nada, ni a nosotros ni a ellos. A ellos principalmente, porque ellos viven ahí, porque se van a quedar sin agua. Ya se están quedando sin agua. Entonces, cuanto más minería hay menos agua y menos gente viviendo en esas zonas. Por lo tanto, es imprescindible tomar la opinión de los indígenas y llevarlo a leyes que los respalden. Y si no hay justicia, no tiene que haber leyes. Porque no hay justicia, entonces no es posible aceptar leyes que sean injustas para las comunidades, porque son injustas para ellos y son injustas para todos los demás que quieran ir a trabajar en esas zonas. Sin embargo, son válidas para las grandes empresas transnacionales a las cuales los derechos de la gente, los derechos de las comunidades, le importan muy poco. Bien, también en esto queremos escuchar un poco no solo a los indígenas, pero fundamentalmente queremos escuchar a aquellos hijos que, como nosotros, son la otra parte de las víctimas. Son los hijos de los represores. Y como hijo, me interesa muchísimo escucharlos porque para mí son parte de las víctimas. Somos hijos de las ambas partes, pero no por ser hijo de un torturador lo tengo que marcar a él como un torturador o como un Villarroel. No todos, y creo que si nos ponemos a hablar, creo que vamos a llegar a encontrar mucha, muy, muy buena gente entre ellos. Así que yo voy a poner una opinión de estos chicos, estas chicas, que son como nosotros, son víctimas, son víctimas. El tema de derechos humanos frente a este atropello de lo que nosotros decimos Victoria Villarruel, la hija obediente del genocidio, ¿no? Nosotros como familiares de genocidas que levantamos la bandera de memoria, verdad y justicia, venimos a decir ya desde hace más de 6 años que como familia de genocidas también tenemos el deber social y la responsabilidad ética y moral de repudiar los crímenes que cometieron nuestros familiares. Y nuestro discurso es una interpelación directa a personas como ella, que bueno, que no han podido salirse de esas lógicas endogámicas, intrafamiliares, que implican discursos de odio, que implican lógicas de pensamiento criminal y que reproduce desde un cargo político, incluso como candidata a vicepresidente, que tanto daño le hace también a la democracia. Es una concentración necesaria, oportuna, porque los que venimos trabajando por los derechos humanos desde hace un montón de años, vemos que es un momento bisagra en la historia argentina, donde se empiezan a reivindicar ciertos posicionamientos que nosotros creíamos que ya habíamos podido vencer y darle vuelta a la historia. La convocatoria entristece por un lado porque reactiva algo que está pasando, pero también, bueno, mantiene viva parte de la memoria, la verdad y la justicia con la que venimos trabajando. Thank you.

Y ahora sí es importante dedicarle un tiempo a Bolivia porque hay un gobierno que es Panqueque, que es Veleta, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la región. Por lo tanto, habiendo jóvenes con grandes posibilidades después del golpe del 2019, entonces ahora se ve cómo se manejó a la opinión pública para que después de Gianni Ñáñez viniera un Panqueque o dos, porque el binomio de Arce, Catacora y Choquehuanca, los dos son iguales, han demostrado estar iguales. Entonces, se presenta nuevamente ante la posibilidad, la gente, el pueblo de Bolivia, sus organizaciones sociales, sus organizaciones sindicales lo mandan a Evo al frente. Con lo cual, hay una gran posibilidad de recuperar para Bolivia lo que hoy están entregando Arce y Catacora y Choquehuanca. Muy bien. Lo tenemos ahí a Evo, vamos a escuchar. Bien, compañeros de la prensa, nuevamente agradecer por su presencia. Esta vez la conferencia en una sede histórica de las Federaciones del Trópico de Cochabamba. Antes solo era esta sede, pero creo ahora todas las federaciones tienen su propiedad, es el patrimonio de cada organización. A veces yo hago una evaluación desde el Trópico de Cochabamba, es la organización que tiene más patrimonio dentro de las organizaciones sindicales sociales de toda Bolivia. Tenemos otros proyectos, esa es nuestra fortaleza, gracias a la unidad y gracias a la comprensión, dirigentes, bases, dirigentes. Estamos en esta conferencia por mandato de nuestras bases, de las 6 federaciones, pero también nuestros alcaldes, la mancomunidad de municipios, por mandato de viejos y jóvenes. Nos piden unidad. ¿Y por qué este planteamiento? Ustedes saben, ahora tengo un poquito de tiempo para estar con las bases, acompañando no siempre en todas, no siempre en todo el trópico de Chabamba, en toda Bolivia, y escuchando distintas versiones, recordando esa larga lucha histórica contra modelos económicos que solo permitieron el saqueo permanente a nuestra querida Bolivia. Recordando también la larga lucha. Yo conocí muy primero a Leonardo, jovenzuelo, después a Alberto, y después viene Andrónico. La llamada renovación automáticamente llega, ¿no? Y siguen surgiendo, ¿saben? Ya, Andrónico tiene menores ya, ¿no? Profesionales de 24, 25 años, pero bien comprometidos. Y esa larga lucha con sus padres, con sus abuelos, ¿qué hicimos? Combinar dos cosas: luchar, marchar por una reivindicación social, pero también planteando un cambio estructural. Y el 2005, en nuestro programa, estaba resumido por tres cosas: en lo político, económico, lo social. ¿Cómo resumimos ese programa? Ese programa viene de los pliegos únicos de la Central Obrera Boliviana, viene de nuestras confederaciones. Los pliegos convertidos en políticas, programas y proyectos. Y dentro de ese programa, pues viene el cambio estructural, eran las nacionalizaciones. En lo político, la refundación de Bolivia mediante Asamblea Constituyente. En lo económico, la nacionalización. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ese programa que viene del pueblo, ha tenido resultados importantes para todo el pueblo boliviano, no solamente para los militantes, no solamente para los alcaldes del MAS y PCP, no solamente para gobernadores del MAS y PCP, sino para todos y de todos. Las nuestras universidades, cuánto, cómo se han incrementado, por ejemplo, los recursos económicos de transferencia. Esa es una lucha desde el trópico junto a los distintos sectores sociales. En la década del 90 han ampliado de la Central Obrera Boliviana en el trópico, porque ha sido el sector más golpeado con la represión, sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Bien, dejamos para el final a un compañero militante, dirigente, Ramón Medina, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que plantean los residentes, por ejemplo, de Gabón, ante el golpe militar. Y realmente es interesante porque ellos plantean que después de 64 años, recién ahora se cambia un régimen. O sea, ese régimen que los oprimió con el apoyo francés, con el apoyo europeo, con el apoyo occidental, y ellos estaban perdidos, no sabían con quién contar, quién les podía ayudar. Y el cambio este es un cambio que toda la población quería. Y entonces ahora le dicen alto a esa cooperación entre Francia y Gabón, o Gabón y Francia, donde Francia se llevaba el 90% y ellos le dejaban el 10% restante. Entonces, esta clase de cooperación va en contra de cualquier desarrollo de un país. Ahora vienen la propuesta de Rusia con el acompañamiento de China, de India, de Irán y otros países para ser tratados como iguales y que la cooperación sea real. Así que realmente es importante porque también en Burkina Faso fue así, también en Malí la misma situación, y se está dando en todo lado una situación parecida. En Chad hay una fuerte movilizaciones porque murió un soldado en manos un soldado local en manos de un médico francés. Y dicen los pobladores que los residentes e incluso profesionales, enfermeros que están ahí, que no era tan grave la situación como para que se le muera el paciente. Entonces, fíjense cómo la situación en general demuestra que hay una actitud de superioridad sobre la población. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. La semana que viene nos vamos a dedicar a Guatemala. Y ahora escuchamos al compañero, al compatriota Ramón Medina. Hasta hoy en la Santiago Peña, sobre las reuniones realizadas con los representantes de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. La lucha contra la corrupción. Ciertamente, Jimé en contra de toda la corrupción. Pero a ver, me he acostumbrado de que a las pequeñas corrupciones, pero no ya abordáis los grandes hechos de corrupción. Por ejemplo, las 7 millones de hectáreas de tierras mal habidas. 7 millones de hectáreas de tierra a precio de mercado hoy superaría la deuda externa del Paraguay, que ronda los 15 mil millones de dólares. Pea, sí, vete, hay corrupción de gran envergadura. Ahora, pea, pa, oye, de batígina en la cumbre de poderes, terapa, ¿no? Jamás hay otras grandes corrupciones que vienen en etapa realmente chico tenga o abordar los representantes de los poderes del Estado.